del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en la Radio del Sur. Nosotros les damos la bienvenida a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo en el Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo, Mención Radio 2016. Como siempre, los vamos a acompañar Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelcy González Patiño, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia como siempre con el dato noticioso y luego viajamos a nuestra primera estación, y es que la Organización de Estados Americanos va a atender la querella del ex gobernador de Puerto Rico contra Estados Unidos. Vamos a estar revisando, nada más revisando de qué trataba esta querella y qué es lo que ha dicho la Organización de Estados Americanos actualmente. Luego viajamos a Colombia, ya inicia la distribución del material electoral para el plebiscito de paz el próximo 2 de octubre. Recordamos que Colombia votará por el sí o por el no en relación al tema del acuerdo de paz. Y cerramos nuestro viaje informativo en la convocatoria a la segunda Bienal del Sur en Venezuela. Así que hay mucha información para ustedes. Hoy es martes, orgánico en el Tren de la Tarde. Pueden viajar con nosotros y disfrutar de este viaje informativo y participar a través de nuestra mensajería de texto 0414-182-8973, o también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter arroba el Tren de Tarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Así que no pueden ustedes dejar de un lado de este viaje informativo y montarse con nosotros en el Tren de la Tarde. Nos vamos con música a esta hora en YouTube. Song for Something. Of anything they've seen, I was told that I would. your mouth and there is a light, don't let it go out. Dato noticioso. Dato noticioso. Iniciamos a las 2:09 minutos el dato noticioso viajando hasta el Reino Unido, y es que en esta oportunidad el Reino Unido va a defender ante la Organización de Naciones Unidas la incrementación de seguridad en los aeropuertos, pero además también la cómo buscar y revisar la utilización del veto en la ONU para hacer intervenciones en países. Tenemos ya en línea a Jorge Martín, editor de la página marxist.com e integrante de la revista América Socialista. Jorge, bienvenido. Vamos a iniciar, Jorge, conversando en este un breve contacto sobre la postura que va a tomar Theresa May en relación al tema de la seguridad en los aeropuertos, porque ahí la preocupante no es el tema de la seguridad, sino cómo eso pudiera de una u otra forma tener algún tipo de injerencia en quienes llegan a estos aeropuertos provenientes de latitudes que considere o no el país sospechosas. Sí, así es. En realidad, uno de los temas que se van a discutir de forma central en esta Asamblea General de las Naciones Unidas es justamente el tema de la migración, y vinculado con eso el tema de la seguridad y del terrorismo islámico. Pero sabemos bien que la política de los países imperialistas es una política migratoria racista y discriminatoria, ¿no? En la que uno, por el color de su piel o por el país de proveniencia o por su religión, es inmediatamente considerado como sospechoso. De hecho, aquí la policía británica y particularmente la policía metropolitana de Londres tiene una tradición bastante fuerte de racismo. Por ejemplo, aquí se ponen controles en algunas estaciones de tren, por ejemplo, o en algunas estaciones de metro, y está demostrado que la policía para en número mucho mayor, en porcentaje mucho mayor, a jóvenes de raza negra o asiática que a jóvenes blancos, ¿no? Cuando en realidad, bueno, es una política totalmente racista. Pero además de todo esto, como tú comentabas, también está la cuestión que se está debatiendo de la reforma de las Naciones Unidas, del derecho de veto y demás. Mi opinión es que lo que tenemos que hacer es volver a las propuestas que hizo el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuando habló en las Naciones Unidas en el año 2005, y él dijo que los cambios profundos que requiere las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas han agotado su modelo y los cambios que reclaman no son posibles con una refundación, sino con un cambio radical, ¿no? Que la organización como tal ya no sirve, y eso es por muchos motivos diferentes, ¿no? El primero es que la Asamblea General, en realidad, aunque todos los países tienen voz y voto, no es para nada democrática, ¿no? Es simplemente como un foro donde todo el mundo puede decir lo que quiera, pero al final las decisiones las toman unos cuantos países que están en el Consejo de Seguridad, y más concretamente las grandes potencias, que son las que tienen derecho de veto, ¿no? Así, por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado en numerosas ocasiones contra el bloqueo a Cuba por una votación enorme de 176 votos a favor, 3 abstenciones, 2 votos en contra, y eso nunca se ha llevado a la práctica. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado muchas veces por el derecho de los palestinos a tener su propio país, y eso tampoco nunca se ha aplicado, ¿no? Así que en realidad las Naciones Unidas son como un escaparate que da como una fachada de democracia a las relaciones internacionales, cuando lo cierto es que las relaciones internacionales están dominadas por 3, 4 o 5 potencias imperialistas, la mayor parte de ellas dominadas por los Estados Unidos, que son los que en última instancia, con su poderío económico, militar y político, deciden sobre todos los asuntos más importantes, por encima de la voluntad de millones de personas y de la mayoría, la gran mayoría de los países, ¿no? Por eso el presidente Chávez tenía razón cuando decía que este modelo de las Naciones Unidas se ha agotado y que no vale solamente con reformarlo, hay que refundarlo completamente, ¿no? Jorge, además de ese tema justamente de la refundación, ha sido uno de los temas que quedó fijado dentro de la cumbre del movimiento de países no alineados, que además forman parte también de la Organización de Naciones Unidas. ¿Pudiera esto impulsar ya ese proceso que tanto planteó el presidente Hugo Chávez? Yo lo veo difícil, ¿no? Sin una revolución a nivel internacional es muy difícil que se cambien las relaciones de dependencia y de poder de los países a nivel mundial, ¿no? Incluso la propia cumbre de los países no, del movimiento de los países no alineados, demuestra eso. Los países no alineados representan el 55% de la población del mundo y, sin embargo, las decisiones que allí se tomen, pues prácticamente nadie las toma en cuenta, ¿no? O más concretamente, las grandes potencias no las toman en cuenta. A lo mejor las escuchan diplomáticamente, pero no se pueden aplicar si de alguna forma transgreden sus intereses fundamentales. Incluso el propio movimiento de los países no alineados tiene también sus contradicciones internas, ¿no? Porque aunque fue fundado sobre la base de la soberanía de los países, del antiimperialismo, también hay países ahí dentro de esa organización que no responden a esos principios, ¿no? Países como Colombia, países como Arabia Saudita, y otros países que en realidad son títeres del imperialismo y que aplican políticas justamente en la soberanía de los pueblos, ¿no? Es importante que la cumbre de los no alineados haya pronunciado sobre estos temas, pero, y es importante abrir ese debate, pero ese debate no se va a resolver en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que no es más que un organismo vacío donde se habla mucho y no se acuerda nada en la práctica, sino que se va a resolver en los procesos que estamos viendo de contestación del capitalismo, de contestación del imperialismo, que se dan no solamente en los países de América Latina, pero también incluso en los propios países europeos, ¿no? Como respuesta a la crisis del capitalismo. Jorge, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Eres Jorge Martín, editor de la página Marce.com e integrante también de la revista América Socialista. Desde allí viajamos hasta Costa Rica, y es que quien también dio discurso ante la ONU fue el presidente de esa nación, Luis Guillermo Solís. Nosotros tenemos en línea a Fernando Francia para conversar con él justo a propósito de este discurso. Fernando, bienvenido. Pues cuéntanos cómo se han recibido los planteamientos que hizo el presidente de Costa Rica en este discurso ante la ONU. Bueno, los temas migratorios han sido de los principales abordados por Luis Guillermo Solís en las Naciones Unidas, puesto que Costa Rica está viviendo una ola migratoria muy importante, muy fuerte, sin precedentes en los últimos años, incluso aquí en el país centroamericano. El año pasado se dio la crisis migratoria de los cubanos, que llegaron en cerca de 8.000 personas de la isla, que cruzaban hacia Estados Unidos, claro está, con la invitación tácita de la ley de ajuste cubano, esta de pies mojados, pies secos, que da esa invitación a Estados Unidos para la población isleña. Pero ahora, y a partir de hace algunos meses, ha empezado a entrar una población proveniente de África, pero también de Haití, especialmente afrohaitianos, que están ingresando masivamente a Costa Rica. Este es un tema migratorio que atañe a toda la región, puesto que son personas que viajan hacia Estados Unidos también, o a Canadá, en donde países de habla inglesa y habla francesa, y especialmente los haitianos viniendo desde Brasil, que le había dado permiso para llegar a Brasil a los haitianos hace algunos años para las construcciones de las Olimpiadas y el Mundial de Brasil a partir de 2010 y después del terremoto. Ahora, estas personas viajan vía Costa Rica hacia Estados Unidos y se mantienen aquí en el país, cerca de 8.000 personas también varadas en Costa Rica. Este es uno de los principales temas que tocó Luis Guillermo Solís, puesto que espera una reacción de la comunidad internacional y que no dejen solo, dice Luis Guillermo Solís, a Costa Rica afrontando este tema. La idea de Costa Rica es no dejar a las personas pues desamparadas y poder brindarles algún tipo de ayuda humanitaria. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, no recibe a los afrohaitianos o a la población que llega desde el continente africano, así como recibía a los cubanos, que le daba este permiso de entrar a su país. Entonces, la situación se torna compleja, puesto que este tránsito migratorio se realiza vía todo el subcontinente centroamericano, y la acción de los países no se está viendo por ahora, y eso era lo principal que planteaba Luis Guillermo Solís en las Naciones Unidas. Ahora, Fernando, el punto, y quiero ahí cerrar contigo este contacto, el tema del volcán Turrialba, que se encuentra también en erupción, vemos que han suspendido los vuelos en el principal aeropuerto de Costa Rica. ¿Cómo está la situación en relación a este fenómeno natural? Sí, en estos momentos es el principal tema aquí en Costa Rica, porque sobre todo en el Valle Central, en donde están situadas las cuatro capitales provinciales más importantes, San José, Alajuela, Heredia y Cartago, pues se siente la ceniza en el aire, se respira, se toca, incluso se ve caer, y esto afecta tanto la parte agrícola en los lugares que se dedican a esta actividad, pero también a la parte turística. Y se ha cerrado el aeropuerto anoche y hoy en la mañana. Ya a partir de este mediodía, de este martes, se está abriendo el aeropuerto parcialmente y ya están entrando y saliendo algunos vuelos. Sin embargo, el impacto pues puede continuar, porque no sabemos cuál va a ser la reacción y la continuidad de esta reacción del volcán Turrialba. Ayer, lunes 19 de septiembre, se dio una de las emanaciones más altas de humo y gases y cenizas, que llegó a ser una columna de 3.500 metros, algo bastante alto. Pero hoy ya las columnas eran de apenas 500 metros y ya se empieza a ver un poco menos. Sin embargo, no sabemos cómo se va a comportar el Turrialba, que a partir del 2007 comenzó una nueva fase activa y que ha tenido picos de emanación de gases en 2010, 2014, 2015 y también ahora en 2016. Ya van varios periodos, en mayo, en junio y ahora en septiembre. Fernando, te agradecemos muchísimo este contacto. Fernando Francia desde Costa Rica, a propósito de la intervención de Luis Guillermo Solís ante la ONU, pero también además la situación que está viviendo el país con la erupción del volcán Turrialba. Nos vamos de Costa Rica directamente a Estados Unidos. Ya tenemos en línea a Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos, y es que han decidido los candidatos presidenciales en Estados Unidos en tocar los temas de seguridad, que van a ser el punto focal del primer debate en las elecciones presidenciales de ese país. Miguel, cuéntanos de esta propuesta que han hecho y cómo se ve además el tema de la campaña durante estos días a propósito de este tema que va a ser el debate central de este primer encuentro. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los radioescuchas del Tren de la Tarde. El tema del debate es fundamental, porque en realidad no tenemos un debate, tenemos una presentación de posiciones. El formato del debate se establece por un comité supuestamente independiente, pero en realidad excluyente, porque no incluye a los diferentes partidos opositores, como el Libertarios o el Partido Verde. Entonces tenemos solamente a los dos candidatos ya escogidos por el establishment, ya sancionados, que son Hillary Clinton y Donald Trump, y se le harán una serie de preguntas a cada uno, pero no realmente habrá un intercambio dinámico entre ellos. Tuvimos una perspectiva de esto en el último encuentro que se llevó a cabo sobre el portaaviones Enterprise en Nueva York, donde algunos decían que sería bueno cortar la cuerda y soltar ese barco que se fue a alta mar, para que así nos hacemos de esos dos candidatos. Pero la realidad es que no habrá un debate, cuando lo que sí habrá es posturas sobre defensa, sobre militarismo, sobre quién va a ser más fuerte, sobre el terrorismo, sobre cómo van a proteger los intereses del imperio de Estados Unidos, pero en realidad no habrá un debate fundamental. El otro tema que está muy candente es las continuas divisiones que existen dentro de lo que es el Partido Republicano. Tuvimos una declaración del papá George Bush, el presidente número 41, que indicó que no va a votar por Donald Trump. O sea que las divisiones dentro del Partido Republicano siguen bastante candentes. No obstante, hay que reconocer y recordar que Donald Trump rompió con ese esquema tradicional y que se planteó como un candidato insurgente, incluso hacia el propio Partido Republicano. Por lo tanto, en este contexto, no creo que tendrá mucho significado. Pero sí, el día 26 de septiembre será el debate, o el llamado debate, entre Hillary Clinton y Donald Trump. Recordemos también que es el mismo día, el aniversario de la desaparición de los estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, por el cual el Estado es responsable y por el cual el Estado ha tratado de encubrir. Ese tema, igual que el tema de América Latina, no se va a tocar en este debate, se los aseguro. Si será solamente para atacar a Venezuela o para atacar a Cuba y Trump, la promesa de Trump, revertir la supuesta apertura hacia Cuba. Espero que esto sea completo. Gracias. Miguel, muy completo tu reporte. Mil gracias por atendernos. Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos en Estados Unidos, a propósito del planteamiento que han hecho los candidatos presidenciales de esa nación de tocar el tema de la seguridad como el primer punto de los debates. Nos vamos de Estados Unidos a México, y es que allí hay una crisis en ese país porque el dólar ha alcanzado su precio récord en la nación. Alina Duarte con nosotros. Alina, ¿cómo estás? Cuéntanos de esta crisis que se plantea en México o que genera ya una gran interrogante a propósito, pues, de ese tope al que ha llegado el dólar en la historia de México. Alina, buenas tardes, ¿nos escuchas? Creo que allí perdimos contacto con Alina Duarte. Vamos a intentar establecernos nuevamente. Y es que, bueno, durante principios de este año, de 2016, el alza en envío de remesas se vio reflejado, aunque en julio el porcentaje había bajado, podría incrementarse al cierre del año, ya que las familias de los migrantes mexicanos aprovechan los beneficios del tipo de cambio para vivir en el territorio mexicano. Según la imparable alza del dólar, alcanzó su máximo histórico en México al rebasar 20 pesos. Tenemos ya nuevamente a Alina Duarte con nosotros. Alina, ¿cómo estás? Cuéntanos de esta cifra histórica a la que ha llegado el dólar en México y que además abre la interrogante si se plantea o no una crisis en esa nación. Así es, al menos en lo que va del sexenio, hace 4 años el dólar estaba casi a la mitad de lo que hoy en los bancos se puede adquirir. Cuando empezó este sexenio de Enrique Peña Nieto, el dólar podía adquirirse hasta en 12, 13 pesos. El día de hoy alcanza los 20 e incluso los rebasa. En ventanillas se está adquiriendo en 20 pesos con 15 y en algunos momentos hasta 20 pesos con 17 centavos. Es decir, 7 pesos más de hace 4 años. La inflación ha estado desbordándose. Sobre todo esta situación se da días después de que presente el presupuesto 2017. A esto, dicen analistas, se suma la incertidumbre de la política monetaria que se vive en Estados Unidos, lo cual ha agravado la situación del país. Sin embargo, bueno, a esto se le suman aún otras condiciones. Si bien la OCDE dice que solo son factores externos como la caída del precio del petróleo, en México también la situación de crisis no solamente es económica, sino una crisis política y social que ha agravado este panorama. Alina, te agradecemos mucho este contacto. Era Alina Duarte desde México con nosotros a propósito de lo que ha ocurrido con la cifra del dólar, que ha llegado a su punto récord en la historia mexicana, en la historia de la economía, que pudiera generar una crisis económica que se sumaría al tema social y también al tema, pues, del político que se vive en esa nación. Recordemos que además que México está sumergido en un tema de violencia bastante alto y que tuvo hace poco una fuerte crisis política el gabinete de Enrique Peña Nieto a propósito de la visita de Donald Trump a esa nación. De México, vámonos directamente hasta Paraguay para poner fin al dato noticioso, y es que continúan las manifestaciones de los campesinos paraguayos. Esto desde ayer, ya nosotros estábamos haciendo referencia a este tema. Hoy continúan las manifestaciones, las marchas en reclamo a las reivindicaciones también y a, pues, la condonación de los créditos que han tenido los paraguayos en relación al tema del campesinado. Esa es la situación que se está viviendo. Hay miles de campesinos que están realizando diferentes marchas en el territorio paraguayo para, pues, solicitar al gobierno del presidente Cartes que, pues, les reivindique y además también condone deudas. Tenemos ya a Desiree Esquivel, periodista paraguaya, con nosotros. Desiree, ¿cómo va esta segunda jornada de protestas de los campesinos paraguayos? ¿Qué tal, Alejandro? Un saludo a vos y a toda la audiencia. Y desde aquí, varios departamentos de Paraguay se estuvieron agrupando varios campesinos, ya que mañana están teniendo planeado llegar hasta la capital, ¿verdad? En protesta, como bien decías, a sus reclamos que hasta el momento el gobierno paraguayo no cumplió. En los departamentos Paraguarí, Misiones e Itapúa, principalmente en la zona del sur del país, se estuvieron cerrando varias rutas principales, principalmente también en medias calzadas, ¿verdad?, para poder llegar hasta la capital, ya que son varios kilómetros que los separan. Entonces, en ese sentido, el ministro de Agricultura y Ganadería instó nuevamente, ¿verdad?, a los labriegos a que retomen la mesa de diálogo que se había conformado meses atrás, ya que ese cree, ¿verdad?, que ese es el camino a la solución. Nada más para recordarle, están pidiendo La condonación de sus deudas, también están exigiendo un plan de emergencia, una ley de seguro agrícola, también están pidiendo una construcción de canal de agua para arroceros, mantenimiento de la cuenca, agua PEL, electricidad gratis. Recordemos que acá en Paraguay es el país con mayor energía eléctrica, ¿verdad? Por las represas de Itaipú y Yacyretá. Entonces están pidiendo gratis este consumo de 500 kilowatts, también la eliminación del cobro a la soja. También piden la eliminación de la fuerza de tarea conjunta y la liberación de los procesados por la masacre en Curuguatú del 2016 y que fueron condenados, ¿verdad? Esta nucleación, ¿verdad?, que se había conformado meses atrás, como les comenté, entre gremios campesinos, productores mecanizados, y socios de la Coordinadora Agrícola del Paraguay pidieron al Ministerio de Agricultura y Ganadería todo lo que refiere a la condonación de sus deudas, que varias de ellas fueron judicializadas, pero sin embargo, en varias oportunidades, el propio ministro Baruja del MAC presentó resultados supuestamente que habían cumplido, que están cumpliendo con la firma, ¿verdad? Pero hasta el momento no las hay. Un total de 10.348 campesinos deben más de 6,2 millones de dólares, según datos del Banco Nacional de Fomento, que es justamente lo que piden, por eso es que piden la condonación a través de un acuerdo firmado por una compraventa de la cartera morosa, ¿verdad?, del Banco Nacional de Fomento y entidades financieras involucradas. Ante estas movilizaciones en Burubillaroga, residencia del presidente de la República, Horacio Cartes, se encuentra resguardada. Ya a partir de este martes instalaron varias vallas de seguridad en los alrededores, porque como bien les comenté, mañana se prevé que se aglutinen todos los labriegos aquí en la capital de Asunción. También piden, a modo de protesta, ¿verdad?, hablar con los tres poderes de Estado, pero principalmente con aquellas autoridades de toma de decisión. Ellos dicen de que quieren dialogar, pero principalmente con las autoridades de los tres poderes de Estado para poder aliar esta necesidad y para que se puedan cumplir, ¿verdad?, con las promesas que el gobierno paraguayo había hecho a los labriegos. Desiree, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Desiree Esquivel, desde Paraguay, a propósito de las marchas que se están dando en este país por parte de los campesinos. Con esto ponemos fin al dato noticioso. Dato noticioso. Vamos a irnos a la pausa, pero antes leemos unos mensajes de texto que han llegado a través del 0414-182-8973. Nos dicen por acá: bueno, la reunión de la ONU de nada sirve. Lo que se decida, vienen los gringos, lo vetan. Además, se permite participar a presidentes golpistas. Esto en el caso de Michel Temer, que estuvo hoy también dirigiéndose en el seno de la ONU. Buenas, en Puerto Rico, los gringos colocaron una junta para cobrarle la deuda que tienen el país con ellos y tienen la potestad de vender todo para cobrar. Eso es lo que nos dicen los usuarios a esta hora. Nosotros continuamos con ustedes al regreso en el Tren de la Tarde. Esto es música, Moenia, Morir Tres Veces. Al regreso más del Tren de la Tarde. Más que lástima.

La Cruz, 96.7. Estado Anzoátegui. Radio del Sur. Estamos de vuelta con... minutos, eso era Cani García, Si Yo Me Olvido. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de 0414-182-8973 y también a través de nuestra mensajería de texto ese es nuestro Twitter, la mensajería de texto, la que acabo de decir, señor Samuel, ¿qué está pasando acá? Arroba el Tren de Tarde, ese es nuestro Twitter, y por ahí también pueden comunicarse con nosotros. Nos vamos listos para irnos a la primera estación del Tren de la Tarde. Viajamos hasta Puerto Rico, y es que la Organización de Estados Americanos ha decidido atender la querella del exgobernador de Puerto Rico en contra de Estados Unidos. El exgobernador Pedro Rosselló informó el día domingo que había recibido una comunicación en la que se había aceptado esta querella. Pero justamente, ¿de qué trata esto? Hay evidentemente un tema de privación de derechos humanos y civiles en Puerto Rico, que es lo que ha denunciado el exgobernador. Tenemos ya en línea a Natacha Banán, abogada de derechos humanos y presidenta de National Lawyer Guild. Natacha, bienvenida acá al Tren de la Tarde. Gracias, bien estar con ustedes. Natacha, hace 10 años se presentó esta querella ante la OEA, y luego de 10 años, pues es que contesta este organismo y dice que sí, que puede, entonces van a tomar la decisión de revisarla. ¿Qué significa que 10 años después la Organización de Estados Americanos, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, decida revisar la demanda puesta por el exgobernador Rosselló? Sí, bueno, significa varias cosas. Primero, que la Comisión todavía actúa sin muchos fondos y recursos financieros para poder atender la cantidad de peticiones y demandas y querellas que se le presenta, ¿no? Porque después que casi una década que se radicó, se le presentó esta petición, se la va a atender, pero se la va a atender de solamente la primera fase, la primera etapa, que es la etapa de admisibilidad. Nosotros opinamos que la comisión va a anunciar sobre la admisibilidad, de que sí van a admitir la petición del exgobernador Rosselló o no. Ni, o sea, que quiere decir que ni llegarán a discutir los méritos del caso, de la petición, sino de que si se ha cumplido con todos los requisitos de jurisdicción y otras cosas, para entonces la comisión tener facultad de recibir y atender la petición. O sea, después de una década de 10 años de presentarla, la comisión ahora decide que tiene la facultad de atenderla y los recursos y el interés. Y esto llega en un momento cuando la comisión ha expresado desde el año pasado mucho interés en atender la situación de Puerto Rico, sobre todo la crisis económica que está viviendo el país. Pero han realizado dos audiencias temáticas el año pasado y este año sobre la situación de Puerto Rico. Ahora han anunciado que van a atender esta petición, que quiere decir que tiene el ojo sobre Puerto Rico, lo que está pasando ahí. Y en un momento histórico para la isla, y todo obviamente viene a raíz de la situación colonial, por la relación política y colonial que tiene la isla con los Estados Unidos. Y a raíz de la petición del exgobernador es esa misma cuestión, de que exige que la comunidad internacional, en este caso a través de este espacio, de este foro, que atienda la situación política real colonial de Puerto Rico. Ahora, Natacha, es una primera fase. Eso plantea que es un proceso largo aún, pero mi pregunta es, si se logra aceptar esta demanda y procesa y el fallo es a favor de Puerto Rico, ¿qué significaría esto en las relaciones entre ambos países, conociendo además el hecho de la colonización que ha tenido y la injerencia de Estados Unidos ante Puerto Rico? Bueno, sería una voz importantísima en el mundo y en la región, para hablar por primera vez de manera contundente sobre la relación colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos. Por ejemplo, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas todos los años refiere y declara que la relación que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos no es sostenible, no es digna y que se tiene que atender. Pero de manera más allá de ese comité, por ejemplo, en la Asamblea General, nunca se ha abordado ese tema. De tener la comisión y, por ende, la Organización de Estados Americanos, decir y llamar atención al colonialismo en la región, que se supone que se haya eliminado desde hace mucho tiempo, y reconocer que todavía está el colonialismo vivo en la región y atender ese asunto, sería un logro histórico importante. Ahora, de que los Estados Unidos le hacen caso, pues eso es otro asunto, esos son otros 20 pesos, ¿no? Porque su postura frente a la comunidad internacional siempre es una de representar la democracia, los derechos humanos, la libertad por todo el mundo. Pero sabemos que tampoco se ven obligados a seguir las recomendaciones de órganos jurídicos o cuasi jurídicos internacionales, como la Comisión. Ni siquiera es miembro de la... no ha ratificado el tratado del el Convenio Americano de Derechos y Deberes de los Hombres, así que la Corte Interamericana no tiene jurisdicción sobre este país, pero la Comisión, si la Comisión llegara a decir este asunto del colonialismo se tiene que atender, de que los Estados Unidos respondiera de manera suficiente, eso todavía está por ver, pero sería un logro histórico e importante. Ahora, Natacha, sí es importante, y quiero cerrar con esto el contacto contigo, el tema de recordar, ¿cuáles son esas violaciones de derechos humanos y civiles que ha tenido el pueblo puertorriqueño por parte de Estados Unidos? ¿Qué pierde, dice? Bueno, todo. El colonialismo es una de las maneras más violentas de violentar los derechos de uno, ¿no? Porque tú vives bajo los que otro diste, ¿no? O sea, que todo, tú no eres capaz ni libre de determinar y visualizar tu propio futuro, determinar cuáles deben ser las prioridades, cómo se la van a atender. Por ejemplo, la crisis que está viviendo el país ahora mismo es reflexión de la relación colonial que tiene con Puerto Rico. ¿Por qué viene una Junta de Control Fiscal a imponer sobre democracia, sobre la voluntad del pueblo, sobre los funcionarios electos elegidos por el pueblo, tanto la legislación, la legislatura que el gobernador, viene una junta privada, federal, impuesta a decidir y determinar cuáles deben ser las prioridades, las políticas públicas del país, a imponer medidas de austeridad? Eso es colonialismo, eso afecta al pueblo entero de Puerto Rico, violenta tanto los derechos humanos, que se incluye derechos sociales, económicos, culturales, que civiles y políticos, porque no importa para quién yo vote este año, si resulta que esta junta va a dictar todo lo que irá en el país, acaba con la democracia o cualquier semblancia de ella, que ya no existe, acaba con los derechos económicos del pueblo, que tiene un derecho a un sueldo digno. Ahora se le va a imponer un sueldo, un salario mínimo de $4.25 para menores de 25 de edad, que no es un salario digno para nadie, y violenta los derechos económicos del pueblo, los derechos sociales, cuando va a haber recortes a los servicios públicos, a los servicios necesarios para uno vivir, luz, electricidad, infraestructura, para priorizar entonces el pago de la deuda a inversionistas ahí, privados, acreedores, pues no. Esa no debe ser la política de ningún país y viene de la función del colonialismo. Eso es una expresión de violencia en su forma más pura y total. Natacha, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Solidaridad siempre con el hermano pueblo de Puerto Rico. Mil gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Natacha Banana, abogada de derechos humanos, presidenta de la National Lawyer Guild, que está hoy hablando con nosotros acá en el Tren de la Tarde a propósito de este pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos, atender una querella que había introducido el exgobernador de Puerto Rico ante ese organismo en relación al tema de la violación de derechos humanos y civiles hace 10 años. Hoy contesta la Organización de Estados Americanos, en su primera fase va a ser atendida, hay que esperar a ver cómo se desarrolla. Antes de irnos a la pausa, nos llegan unos mensajes de texto a través del 0414-182-8973. Señor Samuel, por acá nos dicen: avisen por favor al ministro Ricardo Molina de Transporte que haga un operativo junto a la Sunde en el terminal de Nuevo Circo en Caracas y respetan el dictamen de precio del pasaje y demás leyes nacionales del INTT. La anarquía en el terminal es total. Para Guarenas cobran a su conveniencia, dice él, 150, 200 y 300. Es tiempo de poner orden a las líneas de esto de Menca y Unidos de Caracas a Guarenas. Gracias por su atención, dice Juan Ángel Escorche Cañas desde Guarenas. Vaya, estamos haciendo justamente esa denuncia, Juan. Además, también por acá nos escriben: buen día, el gobierno hace un gran esfuerzo para ayudar a las familias con menos recursos y les hace llegar un kit de uniformes a precios módicos. Así es, eso es parte del trabajo que vienen haciendo los CLAP. Y además también nos escriben por acá: buenas, en el Hospital Vargas en Caracas se metieron unos degenerados vándalos en oftalmología y destrozaron todos los equipos médicos que benefician al pueblo. Bueno, ya las autoridades tendrán que estar pendientes de lo que ha ocurrido en el Hospital Vargas. Así como ellos, ustedes también pueden participar a través del 0414-182-8973. 2:53 minutos, nos vamos a la pausa, identificamos, al regreso más del Tren de la Tarde, Cultura Profética y Arena Puello. Somos lo que somos. Somos lo que somos, nada hay que aparentar. Ser agradecido es vital, que en verdad lo sientes sale natural. Somos lo que somos, nada hay que demostrar. Que seas artista es normal, brindaste a la gente con toda humildad. Allá en la Puello entra en el sitio saludando al personal, en gerundio y participio conectando hasta el final. La gente se pregunta por qué no soy como los demás, porque pueden hablar tranquilamente conmigo, hablar de cosas que tengan sentido y escuchar a mis discípulos, porque si no sería ridículo. Esa es la respuesta, ahí está. Que soy una persona normal, no miro por encima. encima del hombro miro de plano frontal. Es un reflejo natural. Nada soy, nada me creo. Tan solo me recreo con mi estilo musical. Elemental, caso de vivir en estos tiempos donde nada veo, nada siento, convirtiendo en excremento toda una vida social. Somos lo que somos, nada hay que aparentar. Ser agradecido es vital. Si en verdad lo sientes, sale natural. Somos lo que somos, nada hay que demostrar. Quisiera compartir con el mundo también, repartiendo amor, humildad, solidaridad para los desamparados sumidos en la oscuridad. Con honestidad brindarles mi amistad, que nunca más vuelvan a sentir la soledad, que nunca más vuelvan a sentir la adversidad. Nadie es mejor que nadie, no existe rivalidad. Sería Afrodita o la diosa de la fecundidad para dar ejemplo al resto de la humanidad. Oye, es una necesidad poder sentirme viva, ser persona y disfrutar de los demás. Pues si hay algo que no logro entender, como hay artistas que se quieren crecer, vencer más grandes que el sol y que todo mira a su alrededor. Así yo no juego, tampoco harían apoyo. Debo todo a quien me escucha. Protocolo de verdad no hace falta. Somos lo que somos, nada hay que demostrar. Si tu música no tiene sentimiento, eso es falsa. Eres el ladrón que a su público asalta. Somos lo que somos, nada hay que aparentar. Se coge arte a un mentiroso que a un cojo, porque cuando me habla no me miras a los ojos. Somos lo que somos, nada hay que demostrar. Que se te sube, te suben, el dinero y la fama te consumen, oye. Somos lo que somos, nada hay que aparentar. Hago conmigo, si te crees mejor que yo, te equivocaste conmigo. Somos lo que somos, nada hay que demostrar. Esa película que tú te crees que vive, llegará a su fin, yo te oye, ya dije. Definitivamente. Ay, ay, ay, esto va dedicado a todos los artistas que se mantienen sabe, Ariana Cuello lo sabe. Y esto lo sabe. Hay que tener los pies en la tierra, pisando fuerte. Una vida no alcanza, me vivo esta con muchas ansias. A mí me quita esta esperanza, que tarde mucho todo en llegar. Ya regresa, Prendate. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:58. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. ¡Cuidado! Oye, ¿pero qué hacen estas niñas, Changuisín? La Radio del Sur. Radio del Sur. Latidos musicales. Latidos musicales de nuestra América. Creo lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Avance de noticias. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este avance de noticias de la Radio del Sur. Quienes habla David Blanco y de inmediato entramos en materia informativa. Durante la transmisión de mando de la Policía Nacional Bolivariana al mayor general Franklin Horacio Duque, el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, destacó la importancia de realizar la transformación de este cuerpo de seguridad. En esta fecha, cuando se acerca el séptimo aniversario de la creación del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, hija de nuestro comandante supremo Hugo Chávez y que forma parte del legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, es necesario hacer una profunda revisión y una profunda transformación para que esta policía sea ejemplo del país, ejemplo internacional, y comenzar a hacer todas las diligencias que sean necesarias para la verdadera transformación de este importante cuerpo, su expansión, su equipamiento logístico, su presupuesto, su estudio financiero. El ministro de Interior, Justicia y Paz felicitó a todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en la cumbre de la ANOAL realizada en Margarita por garantizar el orden en la entidad.

Nació en Paraguaypoa, estado Zulia, el 29 de febrero de 1916. Olga fue una referente en el movimiento de mujeres en Venezuela y en la izquierda en general, de trayectoria intachable, modelo de las luchas del pueblo venezolano en el siglo XX. Siendo muy joven, Olga Luzardo comenzó a contribuir en la organización de grupos políticos entre los obreros de la región occidental. También formó parte de las primeras células del Partido Comunista en el estado Zulia. Luzardo fue una pionera en las luchas por la emancipación de las mujeres en Venezuela, contribuyendo en la organización de la Agrupación Cultural Femenina y en la Unión de Muchachas Venezolanas. Durante ese periodo fue apresada por el gobierno, pagando su condena en la penitenciaría de San Carlos, en el estado Cojedes. Integró el Comité General del Partido Comunista de Venezuela en varias oportunidades y fue directora de la Escuela de Cuadros Ho Chi Minh. En 1942, Luzardo publicó el poemario Flor de Cactus, escrito entre 1935 y 1942. Olga Luzardo falleció el 19 de septiembre del año 2016 en Venezuela, tras una larga vida dedicada a las luchas sociales. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, marcha mi vida porque mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Chupa, chupa, roncona, chupa, chupa. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, vete a mi vida porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, vete a mi vida porque sin tu amor yo me muero. llena de montañas, de pájaros, ay, de árboles. Totó la Mopocina con Carlos Vives, La Tierra del Olvido. Seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Son las 3:11 minutos y nos siguen llegando mensajes de texto a través del 0414-1828973. Por acá nos escribe Cacique, un saludo para ti, Cacique. Dice, hace 10 años que el guerrero Chávez habló en ese famoso discurso para la historia, y vaya que cátedra. Nunca se me olvida que lo vi completo desde ese famoso Huele a Azufre Todavía. Y vaya que hoy huele a azufre todavía, y peor, porque la ONU sigue igual, muy esclavos, y Obama, tremenda pestilencia maligna. Y hablando, dice él, de azufre, al tío Sam le cayó muy mal, le cayó tan mal la victoria del partido de Putin en las parlamentarias, porque no podía hacer las modas de hoy de golpes parlamentarios. Así es, Cacique, ese ha sido el triunfo de la Federación Rusa. Por acá nos escriben otro mensaje, nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Neil Hernández. En las panaderías del centro comercial Buenaventura siguen robando al pueblo, tienen otro modus operandi, las mismas del francés en 500, o sea, que venden unas bolsas, es lo que estoy entendiendo, 10 franceses en 500 bolívares, y el francés grande lo venden, ese es el mini francés, perdón, en 100 bolívares. Es el mismo y el mismo brujo, pero con diferente tabaco. Dice acá el compañero, esa denuncia se la vamos a dar a la Sunde. Eso es en el Centro Comercial Buenaventura de Guarenas. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde. Hoy es martes orgánico. Hoy Nelcy González nos tiene preparado un micro que nos habla de las bondades de la semilla de chía. Martes Orgánico ofrece consejos para una vida más saludable y cómo contribuir a la construcción de un mundo sustentable. Propiedades de la semilla de chía que se deben conocer. Las semillas de chía son conocidas por las propiedades nutricionales. De acuerdo al portal Comunicae, contienen más hierro que las espinacas y son más ricas en calcio que la leche. Ahora te contamos los beneficios de estas semillas, recopilados por el portal La Información. Las semillas de chía son famosas por la energía que le aportan al organismo. Solo el nombre lo demuestra, ya que chía es una palabra maya que significa fuerza. De hecho, las semillas de chía eran un alimento básico de los indígenas. Te interesará saber que una cucharadita de estas semillas le permitía caminar durante 24 horas. Dos cucharaditas suponen apenas 137 kilocalorías y garantizan la saciedad durante mucho tiempo. Las semillas de chía son muy ricas en antioxidantes y su función es combatir los radicales libres. Estos son los responsables de los cambios a nivel celular, ADN, por lo que pueden ser la causa del cáncer y del envejecimiento prematuro de la piel. El tesoro azteca, así se le denominan a las semillas de chía, contienen muchas cantidades de ácidos grasos esenciales, omega 3, un 60%. Se trata sobre todo del ácido alfa-linolénico, imprescindible en nuestra dieta. El organismo es incapaz de producirlo por sí mismo. Las semillas de chía ayudan a bajar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y mejoran los parámetros de la sangre. Los expertos aseguran que las semillas de chía reducen los niveles de colesterol malo, combaten la grasa abdominal, la resistencia a la insulina y las inflamaciones. Las semillas de chía en un 25% son proteínas que influyen de manera muy positiva en la digestión. Se recomiendan a personas con sobrepeso, tienen un efecto saciante, previenen los estreñimientos y mejoran el metabolismo. Su consumo regular apoya la estructura ósea y muscular, así como garantiza el buen funcionamiento del sistema nervioso. Las semillas de chía influyen positivamente para la memoria y la concentración. Gracias a las grandes cantidades de los ácidos omega 3, mejoran el funcionamiento de nuestro cerebro. Recomendados para niños, adolescentes y personas cuyo trabajo exige mucha actividad mental. Contienen niacina, vitamina B3, responsable de la prevención de las enfermedades de la piel, refuerza el pelo y las uñas, combate las manchas. El déficit de vitamina B3 puede producir trastornos de sueño, ataques de ira y depresión. Las puedes consumir añadiendo las semillas de chía a nuestras ensaladas, yogures y postres. Martes Orgánico. Martes orgánico en el Tren de la Tarde con nuestro compañero Ever Castellanos y en la producción de Nelcy González. Fíjense que nosotros estamos intentando viajar a nuestra próxima estación, que es Colombia, porque en este país ha iniciado la distribución del material electoral para el plebiscito de paz. El kit de votación tiene un peso aproximado de 200 gramos, ¿ok? Perdón, de 3 kilos con 200 gramos. Además, cuenta con un chip de rastreo para así verificar que llegue a la mesa a la que ha sido asignado. Los tarjetones para las zonas de votación más distantes serán llegar en aviones, helicópteros o en lomo de mula, si así se considerara la situación para las zonas rurales que están muy alejadas, donde no se puede llegar en ningún otro medio de transporte. Hoy inició esa distribución. Son 80.553 kits electorales que serán pues utilizados en Colombia este próximo 2 de octubre para el plebiscito. Eso lo anunció justamente el legislador Juan Carlos Galindo. El funcionario aseguró que se utilizarán unos 700.500 vehículos terrestres, 89 aviones y helicópteros, 84 barcos, e incluso resaltó que en las zonas más alejadas los tarjetones se harán llegar en lomo de mula, tal como les había comentado. Dice él que cada kit electoral cuenta con este chip de radiofrecuencia que permite hacer todo el seguimiento de su recorrido hasta el centro de votación, y esto desde un punto de control en Bogotá que permite verificar cuáles son sus elementos, que además estén completos, que cada kit corresponda a la mesa para la cual ha sido asignado. También recalcaba él justamente que se utilizarán los medios posibles para entregar el material electoral para el plebiscito, que de esa manera lo que buscan es garantizar el proceso de votación para todas y todos los colombianos y las colombianas. Recordemos que además es la Registraduría Nacional en Colombia la que hace este proceso de elecciones. Cualquier proceso electoral es organizado por la Registraduría Electoral, y que es el Consejo Nacional Electoral un veedor nada más del proceso y que está allí presente, pero no forma parte de la organización directa como lo hace la Registraduría Nacional. Este kit de votación, que pesa 3 kilos 200 gramos, como les decía, está compuesta por las tarjetas electorales, los certificados electorales, la cartuchera con bolígrafos y marcadores, así como el sobre A, que contiene la urna cerrada y sellada, la lista de sufragantes, el acta de instalación, el registro de votantes y la cartilla de jurados, además también de la plantilla con la que personas invidentes pueden sufragar, que tiene un método Braille para hacer la votación. También está el sobre C, que contiene el acta de escrutinio y la planilla donde se escribe el número de cédula del votante. El sobre D, donde se encuentra el sobre para los votos, el material no utilizado, y el sobre de claveros del Consejo Nacional Electoral y el sobre de los delegados. También se informó que son 1.372 kits electorales correspondientes al exterior, que ya fueron distribuidos a 203 puestos de votación en 54 países del mundo en Colombia. Eso justamente forma parte de lo que va a ser este plebiscito de paz del próximo 2 de octubre. Recordemos que este proceso electoral en Colombia cambia de la forma, en la modalidad en la que ellos han venido trabajando los procesos electorales. Hay en Colombia la posibilidad de hacer un voto blanco, y este voto blanco en esta oportunidad no va a estar presente porque solamente hay dos opciones, un sí y un no. Sí es estar a favor de la paz en el proceso de plebiscito y no es estar en contra de este proceso de paz que se ha venido dando desde La Habana. Son dos sectores, se habla además de una radicalización y polarización en Colombia entre los sectores que van por el sí y los sectores que van por el no. Encabezando el no está Álvaro Uribe Vélez, conocemos al personaje, un hombre ligado al paramilitarismo, ligado a la violencia en Colombia, ha venido a plantear la campaña por el no en esa nación, ha venido a impulsar la campaña del no, y por el otro lado están los sectores que apoyan el sí, que entre esos están pues la diversa cantidad de pobladores en Colombia. Según las encuestas son la mayoría los que apoyan el sí, el gobierno nacional encabezado por Juan Manuel Santos, la FARC, Ejército del Pueblo, que también están apoyando el sí, y diversas organizaciones sociales que están impulsando justamente este proceso de votación en Colombia. Allí es donde va el punto central, a la decisión si quieren apostar a la paz o llamar directamente a la guerra y a la violencia, que es lo que ha planteado Álvaro Uribe Vélez. Este plebiscito forma parte de aquel histórico acuerdo sellado el 24 de agosto, en donde se pone fin al conflicto armado en Colombia y además también a una década que dejó cerca de 260 mil muertos, más de 45 mil desaparecidos y además más de 6 millones de desplazados en Colombia. El acuerdo debe ser ratificado o rechazado este 2 de octubre y de acuerdo pues con los últimos sondeos ya hay más de un 50% apoyando este acuerdo en Colombia. Eso es lo que nosotros vamos a estar pendientes de llevarles a ustedes la información. Seguramente ese 2 de octubre les estaremos llevando acá en la Radio del Sur una transmisión especial de lo que ocurra en Colombia en las votaciones del plebiscito por la paz. Nosotros vamos a ir a la pausa, no pudimos llegar hasta Colombia, tenemos ahí un inconveniente para podernos comunicar con nuestros hermanos colombianos, pero seguramente mañana vamos a estar estableciendo contacto nuevamente con ellos. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros en el Tren de la Tarde a través del 0414-182-8973 y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, y al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Señor Samuel, nos vamos a ir, pero antes tenemos por acá unos mensajes de texto. Nos dicen: buenas. En la empresa Roger, en Boleíta, en Caracas, tenían acaparado harina de trigo y no la distribuyen a las panaderías. Metieron preso a su gerente. Felicitaciones al gobierno bolivariano por esa actuación. Buen día. No está decretado ningún aumento del pasaje. El valor sigue siendo de 45 bolívares en todo el país. No pague más. Asimismo, ayer lo decía el ministro Ricardo Molina. Por acá también nos dice: amigo, lo que pasa en el Latillo es que no lo saca ningún medio. El ambulatorio está en crisis, el aseo es el más caro, el alcalde es un corrupto, dicho por el pueblo. Esto lo dice José desde Latillo. Denuncias en el Latillo a la alcaldía: corrupción, ambulatorio que no funciona, aseo que no sirve, que cuesta mucho dinero. En las denuncias al alcalde David Smolanki en el Latillo. Buenas tardes, ¿qué otro nombre se le puede dar a las semillas de chía o cómo se puede conseguir? Nelcy González, les prometo que en la próxima parte me va a decir cómo se puede, si hay alguna otra forma, ¿no?, de llamarlo, o simplemente pues se le conoce como semilla de chía. Y por acá nos escriben otro, nos dicen, este creo que llegó cortado, al compañero que envió uno más del pan francés no llegó completo el mensaje, llegó cortado y no, por eso no lo puedo leer. Si quieres lo vuelvo a enviar y nosotros vamos a estarlo leyendo con mucho gusto en la próxima parte del Tren de la Tarde. 3:22 minutos, 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto. Nos vamos a la pausa, nos vamos con música. Esto es Chucky Town, Fonseca, Carlos Vives y otros artistas más que cantan a la paz. Dice: un paso por la paz. Canta mi tambor. Estoy presente, nubes blancas alcanzan. presa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:28. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. ¡Cuidado! Oye, ¿pero qué hacen estas niñas changuiciando? La Radio del Sur. Radio del Sur. Latidos musicales. Latidos musicales de nuestra América. Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Es la salsa que siempre queremos bailar. Así, siéntate. Este viernes 23 de septiembre. Tranquiliza. De 11 a 12 del mediodía. Al fin ya estás aquí. Disfrutarán de nuestro primer regalo. Imagínate. Yo no soy yo. Romántico. Me haces caricias prohibidas, capaces de encenderme. Salsa de ayer, hoy y siempre. Romántico. Eso que pasó, no lo puedo. Ya lo saben. Románticos, salsa de ayer, hoy y siempre. Sin importarme qué dirán de la gente, cubrí con silencio un corazón cansado. No puedo más, no sé qué cosa darte. Por favor dime qué cosa hice mal. Perderte ahora y no verte más. Voy a comenzar con nueva actitud. Por la Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Soberanía y solidaridad para el desarrollo. Durante la cumbre de países no alineados realizada en Margarita en septiembre de 2016, el viceprimer ministro de Yemen, Abdumalí Al-Mikalafi, reiteró su compromiso de unión y respeto a la soberanía de los estados miembros. Escuchemos al viceprimer ministro de Yemen, Abdumalí Al-Mikalafi. Hoy nos reunimos cuando muchos países miembros del movimiento están experimentando situaciones excepcionales y tienen que enfrentar retos económicos y de seguridad peligrosas. Y esto requiere de nuestro apoyo. Necesitamos unirnos. Tenemos que aunar nuestros esfuerzos y alejarnos de todo aquello que pudiera separarnos desde el punto de vista que no son del interés común. El gobierno de la República de Yemen reitera su compromiso al principio del movimiento no alineado desde su creación, principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados y el respeto de su soberanía e integridad territorial y el respeto de los derechos de los países a defenderse conforme a la Carta de las Naciones Unidas y el apoyo a la independencia y la defensa de cualquier fuerza. Mi país llama a todas las partes para que respeten la cooperación, la integración, los principios para fortalecer el movimiento, para que sea más sólido ante los desafíos que enfrentamos. Paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. Socialismo feminista, hacia la construcción de una sociedad incluyente. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es la mujer venezolana la que se va a poner al frente de esta lucha, no tenemos ni una sola duda. Es la mujer venezolana que está al frente de los CLA. Es la mujer venezolana que está al frente de la UVC. Es la mujer venezolana que está al frente de los consejos comunales de las comunas. Es la mujer venezolana la que le duele el parto. Es la mujer venezolana que va a tener que criar a este muchacho o a esta muchacha que se llama revolución. Y levantar a este muchacho, a esta muchacha que se llama revolución, para que sea felicidad para nuestro pueblo. Soy feminista.

3:38 minutos, la agrupación DLG no morirá. Continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Estamos casi listos para irnos ya a la tercera estación del Tren de la Tarde. Viajamos hasta Venezuela y a una estación cultural. La convocatoria a la segunda Bienal del Sur ya está abierta y tenemos por eso en línea a Morela Jurado, directora general del IARTES, el Instituto de las Artes y el Espacio, que está allí encargado de llevar este maravilloso proyecto de la Bienal del Sur. Morela, bienvenida al Tren de la Tarde. Gracias, Alejandro, por la oportunidad de hablar con ustedes y de, bueno, de siempre estar presente en todas las buenas noticias que tenemos aquí en el IARTES. Bueno, cuéntanos de esta segunda experiencia. La primera fue maravillosa y de verdad tuvo muy buena acogida por parte del público venezolano. ¿Qué hay de innovador en esta segunda? Bueno, fíjate, en la segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, vamos a tener la misma sede en el Museo de Bellas Artes, que el año que viene arriba a sus 100 años de creación. La Bienal siempre va a ser en la misma fecha, de noviembre del 2017 a febrero del 2018. Esperamos aproximadamente una cantidad de 100 artistas. El año pasado fueron 87, este año que viene esperamos por lo menos 100 artistas de los diferentes países que estamos invitando. El país invitado es Trinidad y Tobago, lo que hace que, bueno, tengamos una mayor vinculación, una mayor investigación con el Caribe Nostrum, pues con nuestro mar Caribe, con todas esas islas que están tan cerca, que son vecinas y que conocemos muy poco del arte y de la cultura de, lamentablemente, de sus países, pero que, bueno, a partir de la experiencia con Trinidad y Tobago, que es como la puerta al Caribe, podamos hacer verdaderamente una investigación exhaustiva y traer los mejores exponentes del arte en resistencia del Caribe. Pero además tenemos y queremos trabajar con África, mayor presencia de los países africanos. Para ello hemos invitado en el comité curatorial a Rashid Díaz, un investigador muy importante y artista plástico que participó el año pasado en la Bienal del Sur y que él es sudanés, viene de Sudán. Y entre los curadores, te los nombro, está Franklin Peroso, que es fotógrafo e investigador y trabaja con nosotros en el IARTE. Está Ifigenia Arellán, que es la presidenta de Fundarte. Está Clemente Martínez, que es el director del Museo Alejandro Otero. Está también Blanca Rey, que es la directora de la Cinemateca Nacional y coordinadora de la Plataforma del Cine. Y también está Orlando Monteglioni, que es fotógrafo y presidente del CENAF, del Centro Nacional de Fotografía. A nivel internacional tenemos a Ángela Barbour, que es la brasilera, artista plástico, investigadora, y anteriormente fue por muchos años directora de la Galería Marta Traba del Memorial de América Latina en Sao Paulo. Y también a Dayelis González, que es investigadora cubana, que tiene altísima experiencia en investigación, porque ha participado, por supuesto, en todas las generaciones de la Bienal de La Habana. En fin, tenemos un equipo de alto nivel, esperando, por supuesto, la participación masiva de los artistas de Venezuela, porque, como sabes bien, a nivel nacional nosotros abrimos una convocatoria pública para todos los artistas del país que participen con sus proyectos. Y a nivel internacional, por supuesto, hacemos una invitación formal a cada uno de los artistas que se escojan dentro del nivel de curaduría. Entonces, bueno, la invitación está abierta a todos los artistas del país, de en todas las modalidades, performance, arte corporal, diseño, videoarte, fotografía, pintura, medios mixtos, escultura, en fin. Estamos invitando a todos los artistas del país para que además participen, no solamente para que participen con proyectos para ser incluidos dentro del Museo de Bellas Artes, sino que también tenemos y le queremos hacer un gran hincapié a la intervención pública. Nosotros vamos a tener, como el año pasado, un espacio que se llama Zona Bienal, que va desde el Parque de los Caobos hasta el Museo de Arquitectura. Toda esa zona, todo ese eje será tomado por artistas para que, bueno, con los caraqueños y la gente que vengan del exterior y del interior del país a visitar Caracas en la Bienal del Sur pueda también estar en estos espacios disfrutando del arte público, porque además Caracas, si no lo sabe, es una de las ciudades museos del mundo, es una de las ciudades latinoamericanas con mayores obras de arte público que tenemos en el país. Morela, la convocatoria está abierta hasta diciembre, veíamos en la página, tiene todas las personas que quieran participar todos estos meses de fin de año para poder solicitar estar presentes en la Bienal. Sí, hasta el 2 de diciembre tenemos el plazo para que los artistas venezolanos participen con su proyecto, básicamente, que después pueden seguirlo trabajando. Es el proyecto, si ya tienen la obra lista, también le pueden tomar fotografía. Si no, puede ser solo el proyecto, ahí están las bases, está bastante claro, y si no, también está, pueden escribir directamente a la página web, pueden escribir al Facebook, pueden escribir a Alberto, y en constante comunicación con todos los artistas visuales del país, que son nuestra razón de ser. Además. Bueno, Morela, te agradecemos muchísimo. Sabemos que va a ser un éxito esta Bienal, sin duda, como fue la primera. Y vamos a estar presentes nosotros ahí, la radio siempre llevándole a la gente todo lo que ocurre. Gracias, Alejandro, por la oportunidad. Un abrazo gracias. Para ti. Igual. Chao. Morela Jurado, directora general de El IARTE, el Instituto de las Artes y el Espacio en Venezuela, a propósito de la segunda Bienal del Sur. Convocados además todas y todos a participar. Hasta el 2 de diciembre estarán recibiendo los materiales de los artistas venezolanos. Antes de irnos, señor Samuel, llegan varios mensajes de texto y dicen por acá: en Barquisimeto cobran el pasaje como quieren o te bajan de la unidad. Han hecho dos aumentos en 3 semanas. Esto lo dice Jesús Martínez de Barquisimeto y nadie hace nada. Jesús, bueno, ya estamos diciendo por acá el mensaje para que las autoridades estén pendientes de lo que ocurre en Barquisimeto, en el estado Lara, y gracias por la sintonía desde ese estado. Un usuario le responde a la compañera que pidió si había un nombre alternativo para la Chía. Dice el nombre Chía y así se encuentra en Quinta Cresta. Capaz les costará 5,000 bolívares. Solamente en los mercados municipales de bachaqueros. Lo dice este usuario. Buenas tardes, Pinoza. Nos también quiero más información sobre las semillas de chía, por favor. Nelson, si nosotros le vemos a los lo unimos con la canción de para el micro nuevamente, comentarle a la gente esa información que Nelson González junto de ver Castrón hoy es tránico. Ya vamos a cortar más nuevamente este micro preparado por el equipo de producción de la Radio del Sur y del Tren de la Tarde para que ustedes estén informados. Buenas tardes, mi nombre es Nelson, un joven revolución de yoga. Estar en una orientación para bajar de lo que aprendí. Que nos escribas, que estés allí, no el la revolución bolivariana hace por rescatar a todas y todos los venezolanos. Gracias, Nelson, por estar en sintonía. Este joven en la calle. Nos escriben por acá también, nos dice casi. Pues ya las panaderías se quedaron pequeñas, porque ahora aparecen supermercados. Tema de los que juegan con vaya que falsos humanos, sin darse cuenta. Señores, Actidia de su cacique, en sintonía. Nosotros nos vamos, despedimos el tarde hasta el mensaje de la voz del estado Guárico. Días venden el panquecito, la canilla 350 y el francés a 100 bolívares. No hay ley ni organismo del estado que de los pachacos, abundantes, lo olvidan, escenarios de todas esas públicas. Y ese Carlos Lona nos da su número de celular de todos. Allí, Carlos, creo que la Sunda está haciendo un trabajo, son muchas panaderías que hay que abarcar, hay que estar pendiente de eso. Esta denuncia seguramente vamos a hacérselas llegar a la Sunda. Nosotros tenemos que despedir ahora sí el Tren de la Tarde. Estuvimos trabajando para ustedes el día de hoy, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelson González Patiño, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. La invitación es para que nos sintonicen mañana a las 2 de la tarde para que viajen con nosotros nuevamente en el Tren de la Tarde. Nos vamos con el micro de Martes Orgánico, de las bondades y las características de la semilla de chía, y luego nos vamos con música de Chemical Brothers y de Whitey Loco. Martes Orgánico ofrece consejos para una vida más saludable y cómo contribuir a la construcción de un mundo sustentable. Propiedades de la semilla de chía que se deben conocer. Las semillas de chía son conocidas por las propiedades nutricionales. De acuerdo al portal Comunicae, contienen más hierro que las espinacas y son más ricas en calcio que la leche. Ahora te contamos los beneficios de estas semillas, recopilados por el portal La Información. Las semillas de chía son famosas por la energía que le aportan al organismo. Solo el nombre lo demuestra, ya que chía es una palabra maya que significa fuerza. De hecho, las semillas de chía eran un alimento básico de los indígenas.

fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.